Soy Mariela de la Torre Barajas, estudio análisis químico-biológicos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que aprendí en este curso de internet sobre la Web 2.0. La Web 2.0 significa una evolución en la web, una nueva reconfiguración en la disposición de los recursos, en la interacción entre los usuarios y la conformación de las redes sociales. Es el resultado de una evolución que ha tenido la red de redes en los últimos años, ya que actualmente ofrece la posibilidad de utilizar una gran cantidad de recursos de software gratuito disponible desde web para publicar información en conjunto. Ahora la web ha tenido una sutil transformación con respecto a los últimos años. Se publican contenidos construidos por un grupo de personas compartiendo recursos y sobre todo se han puesto a disposición de miles o millones de personas aplicaciones gratuitas que van desde espacio virtual para publicar información, compartir motores de búsqueda, intercambiar archivos por medio de portales, etc. A lo largo de este curso he logrado darme cuenta del gran auge que ha tenido la tecnología en nuestras vidas. Cada vez es más importante. Tenemos a nuestro alcance una gran cantidad de información, pero de nuestra parte está el saber hacer un buen uso de ellas. Creo que un buen enfoque que ha tenido este curso es que nosotros pensemos cómo podemos utilizar la Web 2.0 en nuestra vida profesional. Y yo creo que si todos tenemos en mente nuestra ética profesional y el hacer bien a las personas, podemos hacer un muy buen uso de toda la información y la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Gracias.